tengo un defecto, que soy re borracho. Paro con los vagos, nos tomamos todo, quedamos tecleando. Siempre donde vamos, nos quieren echar, porque no tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Porque no tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. Van a ver los jedes, que loco están los pibes, no paran de saltar. Que loco están los pibes, que van a ver los jedes, se toman todo el vino y ya no queda más. Que loco están los pibes, que van a ver los jedes, se toman todo el vino y ya no queda más. Me lo tomé. Toman todo el vino y ya no queda más.